el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 11 grados 4, 35 es el porcentaje de la humedad. Viento del sector sudoeste, 8 kilómetros la hora. La presión medida en hectopascales, 1002, decimal 4. Azul, quinta visita del Festival Cervantino de la Argentina. La propuesta denominada Barrio Joven del Museo está pensada en aquellos que estén iniciando en el Museo de Artes y la comunicación en sus diversas vertientes y disciplinas, que tengan entre 18 y 30 años. Esta convocatoria a jóvenes artistas de la región, los responsables del área cultural de las ciudades, y también tendrán a cargo la selección de 5 artistas para que representen a su localidad. Organizado en forma conjunta por el Museo Municipal Artes López Claro y el de Arias Artes Visuales del Festival Cervantino, Barrio Joven del Museo va a brindar un espacio de expresión y participación para los jóvenes de la región. LU32. Espacio publicitario. Todos los días trabajamos para tener un tránsito mejor. Se pintaron sendas peatonales, se construyeron separadores, rotondas y mesetas, se colocaron semáforos, se realizan controles de uso de casco, de cinturón, de velocidad y mucho más. Olavarría cambia y todos somos responsables de estos cambios. Un mejor tránsito lo hacemos entre todos. Olavarría está cambiando. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. La Prida, concejales del Frente para la Victoria de la Ciudad de La Prida participaron de una sesión especial en la ciudad de Las Flores. Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. El Consejo Deliberante de La Prida, en la presentación de los concejales del Frente para la Victoria, Sergio Pardal y Julio Rubilar, participaron de la sesión especial que se realizó en la ciudad de Las Flores con el objetivo de incorporar en el presupuesto 2012 la construcción de la autovía azul Las Flores Monte, que se realizó el pasado viernes desde la hora 15 y contó además con la presencia del intendente municipal de Monte, Rubén Iribarne, de Las Flores, Alberto Gelené, junto a sus concejales de Azul Raúl, Las Flores y, como les decía, La Prida. El concejal del Frente para la Victoria, Pardal, expresó al hacer uso de la palabra que al pueblo de La Prida le ha tocado la peor parte. Perdimos 10 vecinos, 10 amigos, 10 familiares. Hoy traigo un petitorio de muchísimas firmas donde apoyamos la iniciativa del Consejo Deliberante de Las Flores. No vivimos sobre la Ruta 3, pero nuestro intendente, el transporte y los vecinos de La Prida la transitamos diariamente. La Secretaría de Salud, junto a la Atención Primaria de la Salud, comenzó a desarrollar en nuestra ciudad una campaña de prevención de la pediculosis. Los piojos son un problema de salud muy frecuente en edades tempranas y, si bien no es una problemática grave, es una preocupación habitual en los hogares de los niños. En sus habituales recorridas por las obras, el intendente municipal Alfredo Fischer recorrió en el barrio Santana la zona donde se está construyendo la pileta cubierta, y lo hacía en el momento que se culminaban de colocar la estructura metálica y se trabajaba en un montaje de lo que será el techo del natatorio. En esta visita de la obra pública fue acompañado por el subsecretario de Infraestructura, el arquitecto Andrés Casenave, quien adelantó que en la próxima semana comenzarán los trabajos de excavación del pozo para la construcción de la pileta. La La Madrid licitaron la ampliación de la obra de la Escuela de las Martinetas. Oscar Miguel Villani, FM Estilo, Red Regional de Medios. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones de este martes 30 de agosto de este año 2011. La temperatura mínima en la ciudad fue de 2 grados. En la mañana, la máxima de hoy 16 grados, una jornada de mucho viento sobre la ciudad de General La Madrid. Visitaron la ampliación de la escuela número 5 de la localidad de las Martinetas, una obra que hacía bastante tiempo se venía tratando de poder comenzar a realizar, es decir, una ampliación que tenía que ver con unas aulas para la parte de secundaria básica que funciona en esta escuela de la localidad de las Martinetas, y que hace un tiempo atrás se licitó por un monto mayor que el actual, pero quedó desierta la licitación, por lo tanto no se pudo realizar. Ahora se dividió en dos partes esta licitación y comienzan las obras en los próximos días, en la cual es una tarea importante y la llevará adelante una empresa local que ganó esta licitación, y se está tratando de dar a conocer en qué día comenzarán las obras. Siempre en el ámbito educativo y de obras, quedó finalizado el Jardín de Infantes de la localidad de La Colina, el cual en los próximos días quedaría inaugurado, y se ha reclamado, de acuerdo a un informe que se solicitó en el día de hoy y que dio la gente del Consejo Escolar, la información acerca que desde hace bastante tiempo se viene hablando de la construcción de un jardín de infantes en la localidad de Pontó, localidad la más distante de la cabecera del partido, son 70 kilómetros y está en el límite con Coronel Pringles. Allí desde hace bastante tiempo se habla de la construcción de un jardín de infantes nuevo, el cual funciona en un grado de alta precariedad allí en aquella localidad, y por lo tanto estaba muy avanzado todo lo que era la posibilidad de comenzar en este año la construcción del mismo. Se licitó, lo ganó una empresa, pero luego la misma lo dejó abandonada la posibilidad de construir. Por lo tanto, se ha llamado nuevamente a licitación y hay otra empresa interesada en construir esta obra, que es de suma importancia para aquella localidad del partido de General La Madrid. Estas son algunas de las obras de importancia, entonces, que se han realizado y que se intentan realizar desde Consejo Escolar de General La Madrid, junto a la Dirección de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Otras informaciones que tienen que ver con la actualidad es la participación de los jóvenes de General La Madrid en las actividades que tienen que ver con los Juegos Buenos Aires 2011 en el ámbito de cultura. El jueves 1 de septiembre viajarán a la ciudad de Coronel Suárez el grupo de clasificados para participar en la instancia regional de Juegos Buenos Aires 2011, área cultura, artística, música. Desde General La Madrid viajará un grupo representado por varios jóvenes, y también dentro de esta actividad también estará el sector de los mayores, que estarán participando rumbo a la búsqueda de un lugar para la parte final en Mar del Plata. Esa parte final que también han logrado en otras disciplinas deportivas jóvenes de General La Madrid, como es el caso del básquet femenino, que ha clasificado para Mar del Plata un equipo del Centro de Educación Física número 66 de nuestra ciudad. Esto lo logró el último día viernes en la ciudad de Torquín. Informaciones de actualidad de General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Red Regional de México. Roque Pérez, en la mañana de hoy se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 132 de la ruta 205 entre un camión y un motociclista. El informe de José Luis Reina, Red Regional de Medios. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para LU32 Radio Coronel Olavarría. Siendo aproximadamente las 5 de la tarde, momento que se está haciendo este informativo, tenemos en la ciudad de Roque Pérez el cielo algo parcialmente nublado, la temperatura está fresca y el viento es bastante, bastante importante. Como noticia, como información, en la mañana de hoy, alrededor de las 8 de la mañana, fueron convocados los bomberos voluntarios donde se estaba desarrollando un accidente de tránsito por causas que se tratan de establecer y aparentemente el camionero estaría cambiando, valga la redundancia, algunos de sus neumáticos, que fue atropellado por una moto que circulaba por el lugar. Esto sucede en el kilómetro 132 de la ruta nacional 205, es decir, a un kilómetro y medio hacia Lobos, en la entrada a Roque Pérez. A raíz de este accidente, por varios minutos estuvo el tránsito cortado, y ahí nos dábamos cuenta, si bien los roqueperenses ya tenemos digamos la dimensión y lo que significa la ruta nacional 205 en cuanto a la intensidad de tránsito. Las personas fueron asistidas por los bomberos voluntarios y personal del hospital de Roque Pérez, con heridas de diferente consideración. Una tenía problema en una de sus piernas, donde los miembros inferiores estaban siendo tratados con mucha cautela, como así también la persona que manejaba la moto tenía un tajo en la cabeza. Realmente también bastante, bastante preocupante. Ambos casos fueron asistidos primitivamente en la ciudad de Roque Pérez. El camión, según se pudo saber, era proveniente de la localidad bonaerense de Bahía Blanca. Ambos, el camionero en este caso y el hombre que manejaba la moto, fueron derivados al hospital de Roque Pérez. Las causales se podría haber tratado de, cuando vos salís a esa hora de la mañana desde Roque Pérez hacia Lobos, el sol es bastante, bastante imponente, pudo haber perjudicado, y quien iba en la moto no percibió precisamente la presencia del camionero cambiando el neumático en la ruta. Muy bien, trabajaron, como les decía anteriormente, los bomberos voluntarios de Roque Pérez. Desde la ciudad de Roque Pérez y para LU32 Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. Espacio publicitario. ¿Qué más tiene que pasar para que tomes conciencia? Respetar las velocidades máximas. Usa siempre el cinturón de seguridad. Usa casco si conducís moto o cuatriciclo. No consumas alcohol antes de conducir. Todos los accidentes son evitables. Hacé caso a las normas. Olavarría está cambiando. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Olavarría, el candidato a gobernador por Unión Popular, Eduardo Amadeo, presentó ante el juez Blanco los inconvenientes que se dieron de las denuncias de los presidentes de mesa por los errores en las primarias 2011. La palabra de Amadeo. Del recuento de definitivo han aparecido una gran cantidad de inconsistencias y, yo diría, elementos que hacen presumir errores graves en las mesas de toda la provincia. Tenemos cerca de 15.000 telegramas observados, y con este motivo yo le presenté al juez federal electoral, el doctor Blanco, un escrito en que le digo: señor juez, le muestro aquí 6 casos, pero tengo 15.000 de estos, en los que hay graves irregularidades que podrían afectar el comicio. Y le digo: señor juez, vea usted si esto constituye un delito, y si constituye un delito, le pido que lo investigue. El tiempo. 11 grados un décima la temperatura en la ciudad de Olavarría, 35 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.